que siento desmayar. Y solo tú, Señor, con tu poder me llevas a seguir mi carrera triunfante hasta el final. Mi corazón te alaba, Señor, y te venera. Permíteme vivir siempre en tu libertad, cantando las gloriosas victorias que me dieras por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad. Incierto eres mi roca eterna, en este mundo vano tú eres mi sostén. Permíteme, Señor, servirte hasta que vengas a levantar mi alma para mi eterno bien. Mi corazón te alaba, Señor, y te venera. Permíteme vivir siempre en tu libertad, cantando las gloriosas victorias que me dieras por tu amor soberano, tu gracia y tu bondad.